me pregunta por qué estamos separados, porque un día nos peleamos. ¿Quién fue el malo de los dos? Él me pregunta si no fue tan importante que tus cosas te llevaste y él llorando te buscó. Nunca le digas que lo nuestro fracasó. Dile mentiras cuando él quiera saber dónde fue papá. Porque pelearon y ese amor lo lastimaron.